inédito. Cerré puerta y ventanas para dormir tranquilo. Me desperté de pronto. Era como un aullido, como un perro o un lobo o un hombre desvalido. Acudí. Puerta, ventanas, muros, los hallé derruidos. Y quise abrir la noche y contestar. ¿A quién? El grito no pregunta. Es nada más un grito. Que si las piernas torpes, que si los brazos rotos, que si la pena dura, que si el suspiro hondo, que si el quehacer inútil y el tremendo sollozo. Él le gritaba al mundo con largo grito ronco. Que me quiten el sueño, que me cierran los ojos, o que me den más sueño para dormir del todo. Lleva la cruz al hombro, tres veces no, mil veces caído y levantado. Ya su vida es escombro, por la calle va crucificado. No pavor, sino asombro, verlo lo mismo y ya transfigurado. Nadie lo nombrará, ni yo lo nombro, ni nadie lo ha nombrado. No resucitará. Nadie le rezará. Nadie balbuceará por la noche su nombre. Dejó toda su sangre repartida. Más que su muerte le duró su vida. No era Dios. Era hombre. Paso desacompasado, caminos que no conozco, dejadme llorar un poco. Grito desarticulado que no sé cómo acomodo, dejadme soñar un poco. Corazón acongojado de la pena de los otros, dejadme dormir un poco. Pueblo mío desgarrado, voz que revienta en sollozo. Dejadme morir del todo. En 1951, en una torpe y facciosa antología aparecida en España, el ingeniosillo autor del ensayo preliminar, persona de cuyo nombre no quiero acordarme, hizo el siguiente comentario. Pedro Garfias está perdido. Debe andar en alguna taberna de algún país iberoamericano. Pedro Garfias, el perdido, había sido encontrado por México, y el poeta andaluz estaba entregando al país de Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez lo mejor de su vida apasionada y lo mejor de su obra. Los mexicanos participamos en este homenaje al gran poeta español, andaluz, comunista, refugiado, porque lo consideramos nuestro. Queremos compartir su nombre y su obra con España, como compartimos los nombres de Cernuda, Larrea, Prados, Santolaguirre, Concha Méndez, Gaos, Xirau, Maxau, Giral, Miaja, Indalecio Prieto, Wenceslao Roses, Andújar, Luis Buñuel, Gilalbert, Renau y tantos otros trasterrados, empatriados, que enriquecieron a España y a México con su obra y su apasionada voluntad de contribuir al progreso de la inteligencia, de dejar al mundo, como decía Bertolt Brecht, mejor de como lo encontramos al nacer. Este homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de Canal 13, Televisión Estatal de México, ha recibido una serie de adhesiones. Quisiera leer en primer lugar la adhesión enviada por el señor alcalde de Madrid. La historia nunca borra las huellas de quien ha tenido importancia en su proceso. las oculta a veces, pero no las borra nunca. De aquí que podamos, con suma frecuencia, descubrir precursores y personas que contribuyeron a que recibiésemos legados importantes en el orden cultural, cuyo nombre apenas conocíamos, cuya obra quedaba en la penumbra, admirada solo por algunos especialistas. Tal es el caso de Pedro Garfias. Su recuerdo se ha levantado entre nosotros y con el recuerdo la imagen, ahora cuando, acabada la dictadura, han comenzado a dar vitalidad a la memoria y ánimo a los hombres para divulgar la verdad. Los vientos de libertad que con mayor o menor fuerza soplan por la península. Difícil era que el recuerdo y la personalidad de Garfias apareciesen antes. Muchas razones había para que la historia fuese opaca con uno de sus protagonistas. En este caso, metido en su juventud en plena vanguardia literaria, vinculado al movimiento ultraísta, manifestando el desprecio retórico, pero al fin y al cabo desprecio que deja herida y cicatriz hacia la mediocridad y la pequeñez de los adaptados a la repetición y al aburrimiento, exaltados de la juventud, no sólo en cuanto biología, sino en cuanto empuje destructivo y constructivo a la vez, develador, como todos los vinculados al movimiento del ultraísmo, de las formas tradicionales, entendiendo, y no sin razón, que el respeto a las estructuras, cuando se convierte en actitud permanente y reiterada, transforma en ritual y en cierto modo muerto lo que debía estar en transformación y adaptación permanente, en plena inadaptación con lo que había heredado. Garfias gritaba contra la naturaleza en cuanto anestésico de la creación y contra el sentimentalismo en cuanto rutina de abanico pintado y nimiedad de juego de salón. Crecía como todos los jóvenes de su tiempo alrededor de los años 20 en la arbitrariedad, la audacia, en la metáfora y en la imagen, y le gustaba deslizarse hacia la extravagancia que para los jóvenes creadores es muchas veces lo más cómodo y confortable. Todo esto vino a romperlo la guerra civil, sin ofrecer ninguna alternativa suficiente en fuerza ni en posibilidades. La guerra ató a una realidad que apenas admitía que se le superpusiera la imaginación que sustituye a lo real. La violencia desatada y la dignidad primaria en juego no se conciliaban con las actitudes de ruptura juvenil que Garfias y otros como él habían, con propósitos estéticos, defendido. En este caso, la historia le obligó a simplificar su lenguaje, a aproximarse al pueblo, a ser realista como la guerra es y a ser idealista en cuanto la guerra lo exige. De aquí que escribiese los bellísimos romances de guerra y sus casi desconocidos héroes del sur, que ahora se vuelven a leer con pasión. Acabada la guerra, su alma se engrandece y quizás su imaginación se achique, con el exilio inicial en Inglaterra, donde el recuerdo doloroso y la distancia de España, amor insólito y a veces contradictorio pero hondísimo en el alma del poeta, le empujan a otras actitudes y a buscar otros ámbitos de creación. Recibido con la generosidad con que México recibió a tantos grandes españoles exiliados, inicia la nueva vida en México. Los recitales, las conferencias y los libros, esos libros que ahora se buscan con tanto cuidado y comienzan a reeditarse, la nostalgia le va devorando lentamente, pero como la nostalgia devora, destruye el alma y el cuerpo. La condición de los proscritos, paradójicamente de los que España es riquísima, que cuanto más gritan contra ella, más la quieren, se manifiesta en este exiliado que sufre y torturado y al mismo tiempo cobijado por el sufrimiento, no deja de crear. De la soledad y otros pesares es un libro insólito por cuanto tiene de amargo y de esperanzador. Y el otro libro, uno de los más notables y bellos que escribió, Río de Aguas Amargas, ha elevado la paradoja a contradicción. Hemos recibido también el siguiente telegrama de Cáceres. Admirador Pedro Garfias, une ese merecido homenaje poeta. Ángel Sánchez Pascual. Hemos recibido la adhesión de Ignacio Sotelo, secretario de Cultura de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Hemos recibido la adhesión de Luis Buñuel, desde México, y la adhesión de Luis Alcoriza, que se encuentra en España. El siguiente telegrama. Deseo adherirme merecido homenaje al poeta español Pedro Garfias, que se celebra esta tarde. Afectuosamente, Fernando de la Serna, jefe de protocolo del gabinete del presidente del gobierno. Recibimos la adhesión de Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del Partido Comunista de México. Y recibimos la siguiente comunicación. Me adhiero de todo corazón al homenaje que ustedes rinden hoy al gran poeta español Pedro Garfias. Ocupaciones surgidas en el último momento me impiden estar con ustedes como era mi propósito. En mi lugar estará presente mi compañero Santiago Álvarez, que compartió con Pedro Garfias el exilio en México y fue uno de sus amigos más cercanos. Quiero agradecer el homenaje y también manifestar mi gratitud a los amigos mexicanos que dieron asilo y calor a Pedro Garfias en un momento dramático de la vida de España. Atentamente suyo, Santiago Carrillo, secretario general, Partido Comunista de España. Se han recibido adhesiones de la Secretaría de Educación Pública de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Ateneo Español de México, de la Asociación Hispanoamericana, Hispanomexicana de Intercambio Cultural Vasco de Quiroga. Participan en este homenaje Ofelia Guilmén. Ofelia, nacida en Madrid, desde 1939 vive en México. Es en este momento la prácticamente indiscutida primera actriz del teatro mexicano. Todos recordamos los trabajos de Ofelia en el Teatro Español de México bajo la dirección de Álvaro Custodio, entre otros La Celestina, Las Mocedades del Cid, La Hidalga del Valle, La Discreta Enamorada. Algunas de estas obras al lado de aquella maravillosa actriz española que murió en México, Amparo Villegas. Todos recordamos el trabajo de Ofelia al lado de Margarita Xirgu, sus trabajos en Bodas de Sangre y Yerma, al lado de Pedro López Lagar, su actividad experimental de búsqueda honesta y constante con enorme talento en el Teatro Universitario de México y sus trabajos en el Teatro Griego en México. Participa también, por la parte mexicana, Santiago Genovés, nacido en España, ciudadano mexicano, antropólogo, muy conocido en nuestro país, por la expedición a Cali, por sus múltiples publicaciones sobre cuestiones antropológicas y sus trabajos universitarios. Antes de presentar a Luis Ríos, quisiera decirles que es tanto para los mexicanos como para los españoles que participamos en este homenaje un enorme honor contar con dos presencias. Entre los actores, como un compañero al que todos respetamos y admiramos profundamente, Fernando Rey. Muchas gracias. Está con nosotros para iniciar con sus palabras este homenaje. Creo que no me perdonarían ustedes los excesos retóricos en la presentación. Quiero pedirle a Rafael Alberti que inicie el homenaje a Pedro Garfias. Considerar que desde 1934-36 es un poeta ruso. Después de esto, se comprende que eso que está en una taberna es un elogio. Es eso tampoco es ningún insulto, pero me parece una cosa tan terrible. Yo puedo decir que te tengo de la acción un recuerdo muy lejano. Muy lejano, pero muy presente. Porque yo le debo a Pedro García de haber publicado mis primeras poesías anteriores a Marinero en Tierra en la revista que él hizo de después del ultraísmo. Después de la agitación ultraísta, muy necesaria, ¿verdad?, en aquel momento de España, ya pasada, surgió la necesidad de que la poesía, en cierto modo, se serenase. Se serenase y fuese menos, se hicieran menos piruetas, que han sido muy necesarias, y que apareciese con una tonalidad diferente a la que fue el ultraísmo. En ese momento yo era pintor, yo estaba casi dejando la pintura. Yo acababa de hacer una exposición del Ateneo de Madrid de 1922 y en ese año, creo, mismo, yo empezaba a escribir. Y tenía un libro con un título extraño, se llamaba Giróscopo, que me acuerdo que yo le mandaba mis poemas a Gabriel Miró, que me decía, tenía cartas que por cierto perdió la guerra, me decía, me gusta mucho ese libro, pero el título ese se me enreda, no lo veo bien, pero realmente eran palabras muy en boga en aquel momento. Pero hace un día yo tuve una lesión pulmonar, una cosa que se llamaba adenopatía ideal con infiltración en el lóbulo superior del pulmón derecho, que se me acuerdo, que me obligaba a estar en mi casa y luego en la sierra. Una tarde se presentó un novelista también de la llamada generación del 27, hoy seguramente en España bastante olvidado, valenciano, Juan Chabás, que ha escrito libros muy apreciables, que murió desterrado en La Habana. Se presentó con Pedro García, porque le había hablado de mis poemas. A Pedro García, en aquel momento, no era la persona tan destruida que fue luego, ¿verdad? Era un muchacho muy dinámico, muy simpático, extraordinariamente simpático, algo agitanado, un mechón de pelo, sí, ¿verdad? Y le gustaron mucho mis poemas. Y en la revista aquella que hizo, se llamaba Horizonte, yo me acuerdo que incluyó tres de esos poemas míos que yo luego publicaba como poesías anteriores a Marinero en Tierra, y tuve el honor en ese momento de aparecer en ese número entre Juan Ramón Jiménez, porque los ultraístas habían roto completamente de una manera injusta pero natural en aquella agitación con Juan Ramón Jiménez, con Antonio Machado, con todo lo anterior. Pedro García, en esta revista más serena, pues publicó a Juan Ramón Jiménez. Y me acuerdo que había un poema precioso de Juan Ramón Jiménez, Viva del fondo de mi cuerpo oscuro, ¿no?, Procurando el sueño, y aforismos poéticos. Y también publicó una de las más preciosas canciones o baladas que escribió Federico García Lorca, La baladilla de los tres ríos, el río Guadalquivir, Guadalquivir, Naranjo, ese río. Los orillos de la nada bajan de la nieve al trigo. Hay amor, ese fue lo mismo. Y así es. Entonces, realmente, para mí fue un hecho moral, animador, porque yo quería que se me olvidase que yo era pintor. Me interesaba mucho escribir en ese instante y, en cierto modo, el que a mí se me conociese más en aquellos momentos juveniles como pintor, por esa posición que yo acababa de ser. Me molestaba un poco, me entorpecía la marcha que yo quería tener hacia la poesía. Y aparecí ahí. Ese fue mi primer contacto con Pedro García y no puedo olvidar el bien que me hizo Pedro García. Pero Pedro García hizo de la revista Horizonte, no sé si creo que solo dos números, me parece, no sé si llegó al cuarto número, como pasa con toda la revista juvenil. Y yo a Pedro García lo perdí de vista. Y yo creo que toda esa llamada generación del 27, que siempre que se habla de ella solo se habla de 6 o 7 poetas, fue una generación muy completa. En ella hay pintores estupendos, casi todos los de la Escuela de París son del 27. Músicos como los dos Halfter, sin contar con otros, que había como Bacarice, como Julián Bautista, etc. Pues Pedro García, yo no sé por qué se desgajó de esta generación, se automarginó, se puede decir, como hacía Juan Larrea en cierto modo. Quizá la presencia de García era más cercana porque se debía por los cafés, pero Juan Larrea, por ejemplo, estaba en Madrid, que era archivero, pues no trataba absolutamente a nadie. Nos enteramos de la existencia así literaria de Juan Larrea hacia el año 26 o 27, en la proximidad del centenario de Gombrich, porque su gran amigo Gerardo Diego publicó, traducido del francés, porque una gran parte de la obra poética de Larrea está en francés y está en español, publicó en la revista Cardin los primeros poemas de Larrea. Entonces nos enteramos que Larrea vivía en Madrid, ya no estaba en Madrid, se había ido a París, donde entabló su gran amistad con César Vallejo, y nos enteramos de que era un poeta extraordinario, que muerto, acaba de morir en la Argentina hace muy poco. Y Larrea también era una persona realmente misteriosa, ¿verdad? Porque yo que estaba en la Argentina, que he estado 24 años en la Argentina, no me enteré de la existencia de Juan Larrea en la Argentina hasta que fui un día a la ciudad de Córdoba, Argentina, a dar una conferencia en la universidad, y la primera persona que me encontré sentada allí era Juan Larrea, y le dije, pero Juan, ¿qué haces tú por acá? Y yo le dije, pues yo soy, y dije, pero ¿cómo no dices nada? Bueno, yo estoy aquí en esta ciudad, porque lo que pasa aquí mismo, lo sabéis, se entera un poco, bueno, etc. Si yo Pedro García, puedo decir que lo perdí. Publicó un libro en aquellos días que creo que se llama Bajo el ala del sur, o sea, un libro precioso. Un libro que podría tener más contacto con imagen de Gerardo Diego en ese momento del creacionismo, ¿verdad? Pero con una cosa del sur mucho más luminosa, mucho más, en fin, mucho más andaluza, ¿no? Como tal. Y que ese libro cayó muy bien como uno de los primeros libros de la generación esa, ¿verdad? Pero luego corrió ese libro la misma suerte de García, que no se habló más de él, desapareció. Y yo puedo decir que a García no lo he visto, lo vi hasta la guerra alguna vez, pero me enteré que él era, no sé si comisario político, por el sur, por Córdoba, por ahí, él era de Osuna. La guerra nuestra, el mapa de nuestra guerra era muy extraño, muy abierto, ¿verdad? Por un lado estaba metido en Madrid, ahí casi en el barrio donde yo vivía, y por otro lado se abría el frente, y estábamos cerca de Sevilla, cerca de Córdoba, cerca de Granada, etc. García, ahí pasó tiempo, su comportamiento fue ejemplar, escribió una serie de romances, algunos de los cuales hemos publicado nosotros en el Mono Azul, en Madrid, pero yo ese libro así recogido, como he hablado ahora, que debía de él, yo no lo he visto nunca. Vino la dispersión de exilio, y yo fui a parar a la Argentina. Pedro García tuvo una gran suerte de ir a parar a México, donde realmente fue muy bien recibido, donde fue mucha inmigración española. La Argentina fue diferente. La Argentina recibió a muy pocos emigrados políticos. Fueron llegando luego más, ¿verdad? Pero era difícil ser emigrado político en la Argentina. Había una gran inmigración económica. Había una preferencia especial para que entraran los vascos. Los andaluces eran como si no habíamos hecho la guerra. Entonces, yo fíjate, así todos juntamos bastante gente con el correr del tiempo. Y pero Pedro García fue a parar a México, donde ha habido tantos poetas y poetas extraordinarios españoles que han muerto allí, como ustedes han oído la enumeración que ha hecho Gutiérrez Vega, y entre los cuales creo que se imprimió no se acuerdo de José Manuel Villa, que era un poeta intermedio entre nuestra generación, entre la generación de Juan Ramón Jiménez y nosotros. A mí me parece realmente emocionante y magnífico este acto que México hace conjuntamente con los españoles. Creo que García lo merece, por lo grande, ¿verdad? Como García, hace falta y necesario que el nombre de García se incorpore de una vez a este grupo del 27, que ¿por qué no? No sé por qué se ha querido siempre que sea la lista fija, ¿verdad? Este y lo demás, nada. El 27 es un escritor estupendo, como Max Sabo, pero García, que era Larrea, que casi nunca se le incluye, ¿verdad? Yo creo que es hora, ¿verdad?, de que aquí, a partir de acá, se haga la lucha por que este grupo no sea tan manejado como se maneja ahora, no se maneja de la manera más oficial, se lleva para allá, porque era un grupo que entonces era completamente vilipendiado por mucha gente, porque yo he visto a actrices luego en cine morirse a carcajada porque Federico decía verde que te quiero ver y hacían chistes, ¿comprendes? Ahora todo eso marcha muy bien. Entonces, me parece extraordinario esta tarde aquí y yo me alegro muchísimo haber venido porque yo, lejanamente, soy un gran amigo fraternal de Dafne y al que le debo el honor de haber publicado por primera vez mis primeros versos en su revista. A Luis Ríos, nacido en Tarancón, provincia de Cuenca, el 1 de noviembre de 1930. Vive en México desde 1939. Luis es doctor en letras y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y antes fue catedrático de la Universidad de Guanajuato. El aspecto fundamental de la personalidad de Luis Ríos es el poeta. Ha publicado 4 libros de poesía, Canciones de Vela, Canciones de Ausencia, Canciones de Amor y Sombra y Canciones a Pilar Rioja. 2 libros de crítica literaria, Grandes Textos de la Literatura Española hasta 1700 y León Felipe, Poeta de Barro, y un opúsculo de teoría literaria, La Poesía, en 1971. Además, en la colección Voz Viva de México de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un disco con la poesía de Luis Ríos. Para hablarnos de Pedro Garfias, entrego la palabra a Luis Ríos. Hay por lo menos 2 motivos para que no relea las páginas que ayer tuve el honor de leer aquí. Uno de ellos es mi personal satisfacción de asistir a este homenaje a un hombre para mí tan querido, tan admirado como Pedro Garfias, en presencia y con la participación emocionante de uno de los poetas que desde mi niñez han sido fundamentales en todos sentidos, que es Rafael Alberti. Así que las páginas que ya ayer leí, hablando de este momento de la literatura de Garfias en sus comienzos con el ultraísmo, serían absolutamente ociosas e inoportunas, y me referiré tan solo, muy brevemente, a la etapa de Pedro Garfias en México, donde tuve ocasión de convivir con él algunos años en una de las ciudades más hermosas de México, Guanajuato, y donde aprendí tanto de poesía oyéndole hablar de ella y oyéndole hacer la poesía a Pedro Garfias. La hacía, como muchos de ustedes saben, de memoria, en voz alta, la elaboraba, la relaboraba, y al final al amigo que estuviera al lado se la dictaba, al cabo de días, semanas o meses, de hacer un breve poema. Fue la obra de Garfias en México importante, pienso yo, en varios aspectos. No solamente por la creación que allí dejó, la creación estrictamente lírica, sino por el magisterio que ejerció. Un magisterio, naturalmente, fuera de la cátedra, no fue nunca profesor, dio algunas conferencias. Sus conferencias rara vez se referían a temas estrictamente literarios, solían ser sobre otras grandes vocaciones y otros profundos conocimientos que don Pedro tenía, el cante jondo, el baile jondo, las novelas policíacas. Y este magisterio, que paradójicamente no encuadra mucho con las tabernas a las que se refería Hugo Gutiérrez Vega, que frecuentaba honrosísimamente con frecuencia, y frecuentábamos con él quienes lo admirábamos y queríamos. Fue muchas veces tribuna de su inteligencia las cantinas y tabernas de México. Ejerció una influencia notable en generaciones de mexicanos y de españoles emigrados en México. Hay cosas tan sencillas, sobre todo para un muchacho de 18, 19 años, tan sencillas y tan difíciles, que no aprende uno generalmente en clase, aún con catedráticos insignes, muchas veces poetas ellos también, pero quizá el aula no beneficia o no propicia ese tipo de enseñanza que la calle o el café sí favorece. El que uno advierta en un poeta que uno admira una estrofa que dice otra cosa de lo que uno ha sentido, normalmente que dice al leerlo o al releerlo. Yo recuerdo un ejemplo de Antonio Machado en Las Encinas, como García, hablando informalmente todo esto, separaba de Las Encinas aquella estrofa que dice: creces derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Naturalmente, ese fragmento de Las Encinas de Machado era el propio García, éramos cada uno de nosotros, pero el desgajarlo con esa tranquilidad no lo supimos hacer muchos de nosotros, hasta no conocer y tener el privilegio de ser amigos suyos. Lo grave es que este magisterio, y esta es una de las cosas que me alientan mucho hoy al estar aquí, todos nosotros reunidos, es que este magisterio hasta ahora está casi perdido. La obra de Garcias no se ha reeditado, la obra en vida suya que se editó fueron ediciones prácticamente secretas, ediciones en muy mal papel, algunas ni siquiera cosidas, engrapadas, que pasaban de mano en mano, que se vendían entre amigos, que no tuvieron una crítica importante, por el desdén, principalmente, que Garcias tuvo por la sociedad literaria, por las relaciones públicas de la literatura. Y si esto ocurrió en vida de Garcias, naturalmente que a su muerte el desconocimiento de su obra ha ido aumentando. No se ha reeditado ningún libro suyo más que De Soledad y Otros Pesares, que yo sepa, que lo reeditó ERA, la editorial ERA de México, que se agotó muy pronto y que ya no se ha vuelto a reeditar. Y luego, si acaso, un par de antologías. En México, una que organizó y prologó Juan Rejano, otro de los nombres para nosotros más admirados y más emocionantes, sobre todo hoy aquí en España, a donde ya no pudo volver, como tampoco Garcias. Salvo esa antología de escasa distribución a sí mismo, no hay más que un disco con la voz suya que editó la Universidad de México en esta serie, Voz Viva de México, a la que se refería hace un momento Hugo Gutiérrez Vega, y en España una antología que, si mal no recuerdo, editó Helios en el año 71, hecha por una norteamericana, Margaret Resnick, conocedora excelente de la obra de Garcias porque dedicó su tesis de doctorado a este tema e hizo una investigación de años en México y en España recogiendo material inédito que es muy abundante dentro de la escasez de la obra publicada por Pedro Garcias. Existe esta edición, que es en la que ciframos la esperanza de que este desconocimiento de Garcias se transforme en un conocimiento y reconocimiento. Existe esta obra de investigación importante, pero yace hace 8 años en una editorial insigne mexicana, pero que por diversos factores no ha salido hasta ahora a la luz. En consecuencia, un acto como este considero que es no solamente importante de una manera afectiva, sino que ayudará a cumplir una función útil de difundir o de empezar a difundir el interés por la obra de uno de los poetas más significativos e importantes de nuestro tiempo. Muchas gracias. Todos somos de aquí y de allá, horizontal y verticalmente, consciente e inconscientemente. Se publica en 1951 en México Viejos y Nuevos Poemas con un prólogo, efectivamente, de Juan Rejano, del que yo voy a leer una pequeña parte de esa sucinta biografía que Rejano hace de Pedro Garfias, porque es como un reproche que yo quiero recoger y en mi modesta aportación tratar de reparar ese olvido en que los españoles especialmente hemos tenido a Pedro Garfias y agradecer también la colaboración de estos compañeros mexicanos, hijos de ese gran país que yo quiero tanto, que sí supieron acoger y abrirle los brazos a muchos españoles que se fueron allá con el dolor y lo que es peor, con la razón. Dice esta parte de la biografía y con la que yo quiero empezar mi colaboración. Cerrad vuestras trampas, vuestros podridos legajos, torpes, interesados antólogos, historiadores literarios de aguachirle, que tantas veces la habéis postergado, que tantas veces habéis olvidado esta poesía, olvidando al que no conoce el olvido. Aquí está Pedro, miradlo. Aquí está Pedro Garfias. Aquí está el poeta contra todos, contra él mismo. Aquí, miradlo, está el poeta. Bravo. Continuamos por donde se empieza y acaba todo, por donde Garfias empieza y acaba. Romance de la soledad. Aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como arpones en el aire, la callada de mi verso apuntalando la tarde. Quiebra la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles. Tiene el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades. Mi corazón se acelera sobre el volar de las aves. Vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares. Y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades. Por el mar y por el viento, desde su pueblo, bajo la lluvia, en soledad, salió Garfias al mundo. Todos los pueblos volando sobre el mar, volando sobre el mar encadenado, menos tú, pueblo mío, bajo mi frente anclado. Las banderas del viento cantan sobre las olas y de los hombros de los horizontes cuelgan mantos de espuma. Mar, el mar es una estrella, la estrella de mil puntas. Se lamenta y se lamenta atado a la noche el viento. Suben sus gritos al monte. Topan en el alto cielo, caen rotos a los barrancos y se arrastran, lastimeros, se lamenta y se lamenta atado a la noche el viento. Plantó la noche viajera sus tiendas en el desierto. Descargó sus poderosas pesadumbres de silencio. Polvoriento de fatigas remansó su fuga el tiempo. Quedó la tierra clavada. Inmóvil el universo. El viento atado a la noche, crispado puño frenético, golpea sobre la frente impasible de los cielos. Se lamenta y se lamenta atado a la noche el viento. ¡Ay, los bosques de la aurora brotados de arbustos frescos! ¡Ay, las praderas del día llenas de cauces abiertos! Erizado de pavores, crepitante de jadeos por entre zarzas de sombra busca su camino el viento. Las mil manos de la noche le van desgarrando el cuerpo. Apártate tú, montaña. Río, desvía tu vuelo. Hincha tu pecho, barranco. Ábrete, horizonte ciego. Que va el viento tembloroso de la negra noche huyendo hacia los bosques del alba brotados de arbustos frescos, hacia los prados del día llenos de cauces abiertos. Bajo los cielos tronchados, sobre las tierras desnudas, mima la mano del viento la melena de la lluvia. Brillan los ojos del viento, sátiro de barba aguda. La lluvia tiembla y sonríe, virgen de frágil cintura. Bajo los cielos tronchados, sobre las sierras desnudas, huye la lluvia encendida, de la encendida lujuria que clava en sus carnes blandas suavidez de garras duras. Sobre tu alameda, mi pueblo andaluz, arrastré la blanca túnica de días de mi juventud. Sobre tus llanuras aprendí a volar. Fue mi corazón un palomo rojo de tu palomar. Sobre tus tejados la hierba creció, mientras en mi pecho la hierbita clara del primer amor. Aquí hubo una guerra. Si no la hubiese habido, Garfias seguramente no hubiese ido a América. Esa guerra marcó a España. Esa guerra marcó a México. Marcó a Garfias y a los refugiados que allí fuimos. Que hable Garfias de esa guerra. Los escopeteros. El campesino sintió disparos en la distancia. Dormía un sueño profundo de bien cumplida jornada. Se alborotaron los niños, rompió la mujer en lágrimas y un juramento rotundo volvió el silencio a la casa. A lo lejos, los disparos herían la madrugada. El campesino dejó los aperos de labranza. A la tierra prometida le dio una lenta mirada y descolgó la escopeta que lleva muerte en su entraña. Con ágil mano la limpia, con mano firme la carga. Con tierna mano acaricia el cañón y la culata. Ya los vecinos del pueblo la carretera cortaban con cadáveres de árboles. Y atienden las alambradas. El campesino vigila detrás de una piedra blanca. Sus ojos corren el campo como liebres acosadas. A la caída del sol fue la primera batalla. Frente al cañón homicida, las escopetas de caza. Cartuchos de perdigones oponen a la metralla y un ancho pecho desnudo que no penetran las balas. De vez en cuando a la tierra dan una lenta mirada. Héroes de la libertad, escopeteros de España, mi segunda compañía. sangre de héroes en carne de dura piedra, hincados profundamente en una tierra que es suya y que suya será siempre. El capitán, casi un niño, casi niños los tenientes, cómo rugen, cómo gritan, cómo callan, cómo muerden. Caísteis tan poco a poco y tan sorda y fatalmente que cada gota de sangre me fue horadando las sienes. Yo era vuestro comisario. Yo era una llama de fiebre y un retumbar de locura en el filo de mis dientes. Vuestro desprecio a la vida, vuestro desprecio a la muerte hizo espantarse a los cielos y doblegarse a las mieses y abatirse a los olivos y a los ríos detenerse. Mi segunda compañía de soldados cordobeses, la sangre que derramasteis, vuestra sangre de valientes, la llevo como un orgullo sobre la cruz de mis sienes. En medio de la guerra, Garcias se cobija momentáneamente en un remanso de paz, de la paz de la tierra. Pero en la tierra no hay paz. En España no hay paz. Mirada azul de Jimeno, en cara de niño bueno. Mirada de azul cuajado, de azul acero templado, tan inocente bajo la paz de la frente. Dicen, Jimeno, que fuiste bandolero y que supiste de la fuga por los montes hacia aquellos horizontes donde nadie sabe dónde un turbio rincón se esconde para el hombre como el ave sediento de libertad. Y quién sabe si fue mentira o verdad. Yo te he visto, capitán, en el frente cordobés, capitán del batallón de Garcés, valiente, serio, callado, gran soldado, sobre tu caballo alzado, qué buena estampa tenías. Tu mirada, como el cielo desesperezando su vuelo sobre lentas lejanías. Y ahora irás por las veredas entre breñas y jarales, no por blandas alamedas ni por caminos reales, a la muerte. Buen viaje. Tu pistola sin reposo y tu caballo nervioso serán tu solo equipaje y tu silencio y tu afán desolados. Capitán de bandidos y soldados, ¿y a mí qué? Si yo siempre te veré con la muerte terca enfrente y tu mirada inocente mirándola fijamente. ¡Ay, Jimeno, capitán del batallón de Garcés, capitán de la cabeza a los pies! Asturias, si yo pudiera, si yo... Déjame mirarte bien, con mis dos ojos abiertos. Madrid de las casas rotas y del corazón entero. Déjame mirarte bien, con un mirar largo y lento que te recorra la piel y te penetre los huesos. Que cada herida en tu carne abra una herida en mi pecho. Que cada lágrima tuya fluya por mis ojos ciegos. Ciudad abierta a la muerte por la tierra y por el cielo. Déjame mirarte bien, que quiero llevarme dentro para mil eternidades tu recuerdo. Bajo la metralla bullen las mujeres. Bajo la metralla los hombres trabajan. Bajo la metralla descansan los viejos. Y los niños juegan bajo la metralla. Graves, sobrios, serios. Bajo la metralla. Sin miedo ni alardes. Sin prisas ni pausas. Con el ritmo justo, con la cotidiana razón de su vida. Razón del destino. Bajo la metralla. 500 noches en vela, como montaña de plomo pesando sobre sus párpados que ha enrojecido el insomnio, tiene la Madrid en pie sobre un pedestal de escombros. Solo con la muerte enfrente y con la vergüenza en torno. Qué tranquilo su ademán. Qué transparente sus ojos que ya no velan los sueños sino fatiga el reposo. De pie, sobre sus entrañas, que no hay cimiento más sólido, mira el bullir de sus hijos en un despertar glorioso. Aunque fue a mitad de la guerra, podía haber sido a su fin. Garfias, enfermo de guerra, medita. A la mitad de la guerra, me detengo más... Como tantos, al acercarse su fin, que ya prevé, se acuerda de su padre. Es tal vez el poema más sentimental de Garfias con algunos de su juventud. Pero ahora ya no va hacia la vida, sino que al sentirse dejándola, a través de las añoranzas de no haber hablado con su padre, se ubica a su modo y en ciertos momentos en sus años mozos. Oiremos las dos primeras partes de este poema por Fernando Rey y la última en la propia voz de Pedro Garfias. ¿Por qué no hablamos nunca largamente, tú y yo, padre, cuando esto era posible? Como dos hombres, como dos amigos o dos desconocidos que se encuentran en la jornada y echan un cigarro y se sientan al borde de la vida, mirando pasar la tarde y el camino y hablan. Hablan y callan. Pausas de humo, miradas vagas. Las palabras caen o se quedan flotando en el silencio. A veces dicen la verdad primera, el origen, la fuente, y se desnudan. Las palabras desnudas amanecen. ¿Por qué no hablamos nunca solos? Largo. Debiera imaginarte fatigado y te recuerdo siempre vigoroso. Proa hacia el mar y al viento rencoroso, madre detrás, nosotros su cuidado. Contra tu firme pecho amurallado se remansaba el tiempo proceloso y el puntal de tus hombros poderoso sostenía la tierra lado a lado. Qué viejito estarás. Sobre mis penas, ver tu figura eternamente erguida, a mi rendido corazón asombra. Siento tuya la sangre de mis venas. Ay, padre mío, ay, sombra de mi vida. Como yo, nunca pude darte sombra. Siento levantarse en el recuerdo. Te guardo mi alma y la reguardo, remordimiento y mordimiento solo. Me sale por la boca el corazón y de tu tarde, padre, no me acuerdo. ¿Qué tarde fue que pudo con tu altura derribó el pedestal de tu estatura y te deshizo de esa sida enola? Yo cada vez me siento más cobarde y mientras sufro por tu muerte sola, me duele el sufrimiento de tu tarde. Ciudad de México, Guanajuato, San Miguel Allende, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Puebla, Tampico, es el constante periplo de Garfias. Recorre el ambiente, se recorre por dentro como una espiral que se acerca indefectiblemente desde fuera hasta su centro. Sé que si lo grito fuerte, el silencio se acongoja. Sé que si lo piso duro, es la piedra la que llora. Sé que si camino a prisa, se me derrumban las hojas. Por eso voy con cuidado, acariciando las formas, mirando a un lado y al otro, y respetándolas todas. Que hay quien se duele del cuerpo, y a mí me duelen los hombres y las cosas. A la una comienza a llover la sangre, se amanecen los recuerdos, se hacen más lentas las calles, la luna anda más despacio, la aurora va retardándose, las piedras se hacen más tiernas y las sombras más suaves. Después, la noche acumula las miserias, miserable. Empieza el frío a azotar, lloran los cielos cobardes, las sombras se hacen más duras y se recortan las calles. Cuando el día nos despierta y abre su blanco plumaje, y empiezan a amanecer los que nacieron más tarde, es andar con pasos rotos todo lo que nos separe de un lecho de hielo duro que las lágrimas deshacen. Otro día, a caminar, a pelearle a las calles, a esperar que ande la noche lo suficiente de balde, porque a la una comienza a llover la sangre. Porque los sueños, sí, digo los sueños, ellos nos pertenecen, permanecen, se perpetúan a pesar del tiempo. Se me vuelan los pasos en bandada, ni con la vista retenerlos puedo. Se me olvida el ayer y hoy se me olvida. De lo que no he vivido, sí me acuerdo. Oigamos ahora cómo surgió el poema a María Victoria y el propio poema. Se hospedaba el poeta en casa de una familia española en México. Esta familia tenía una hija pequeña a quien le iban a hacer una fiesta, una mexicanísima piñata con motivo de su cumpleaños. La niña tenía 3 años, mas la niña había oído a sus padres, que eran los anfitriones de Pedro, pues comentar la desordenada vida que estaba llevando el poeta, y ella, de motu propio, una mañana de tantas en que Garfias había llegado al amanecer, se levantó sigilosamente de su cama e, indignada, entabló con Pedro un breve diálogo. Pedro, ya no te invito a mi fiesta. ¿Y por qué? Te desvelas mucho, bebes mucho y te estás haciendo daño. Y Pedro Garfias entonces lloró como un niño, que aquella pequeña deseaba encauzarlo por una forma formal, estricta. Y después de este incidente, Pedro compuso este poema, lleno de ternura. Cumplir 3 años es sentir 3 soles que nacen a la par. Los vientos y las sombras se apartan al pasar, y el tiempo mismo se detiene un tanto y pasa de puntillas nada más. Cuando seas mayor, María Victoria, y a tu barquilla frágil se le abalance el mar, recuerda, no hay mejor prora para la vida que una sonrisa de cristal. Y recuerda a un poeta solo y triste, tan triste en medio de su soledad, que hasta tú, criatura, de la frente de Aurora, conseguiste hacerlo llorar. El pintor mexicano Guillermo Ceniceros, gran amigo de Garfias y autor de los dibujos que hemos visto y que veremos, nos facilitó una cuarteta inédita de Garfias. ¡Qué cosa de locura! Antes de que hoy se vaya, ha llegado mañana, y ayer no se va nunca. Thank you.